Radio Ubrique. Deportes. Estamos de vuelta a la sintonía de la tarde, sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com, y con todos esos temas con los que te decía al inicio del espacio que íbamos a concluir en el día de hoy. Es jueves 24 de abril y hoy pues tenemos que hablar de un nuevo club que se ha sumado a la masa deportiva y social local. Se trata de Patacabra Run, que está compuesto por más de una veintena de ubriqueños y mayoritariamente ubriqueñas, a quienes les une su pasión por correr y que, bueno, pues utilizan el deporte en general y el atletismo en particular como instrumento motivacional y eje sobre el que crecer personal y colectivamente, ya que, bueno, pues hacen vida social a través de los entrenamientos y competiciones a las que acuden. Enseguida saludamos a sus componentes que nos visitan en el estudio de Radio Ubrique. Antes vamos con los partidos programados para los equipos del Ubrique Club de Fútbol, comenzando por ese partido del equipo senior que se traslada o se desplaza el domingo a las 10 de la mañana a Jerez de la Frontera para medirse al Jerez Deportivo B. En cuanto al juvenil de tercera, los equipos juveniles, el juvenil de tercera recibe este sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo al Rota Club Deportivo. El juvenil A de cuarta recibe a las 7 de la tarde del sábado al Bornense Atlético, y el B de cuarta visita Jerez de la Frontera la mañana del domingo a las 11 al Veteranos Jerez. No tiene partido el cadete A de tercera, sí tiene el cadete B de tercera, en su caso, el próximo miércoles a las 8 de la tarde en La Granja, en Jerez, ante el Pueblo Nuevo La Granja. El sábado a las 10 de la mañana en Jerez de la Frontera el cadete A de cuarta visita al Zona Sur, y el sábado a las 3 y cuarto también en Jerez de la Frontera frente al San José Obrero juega su partido el cadete B de cuarta. Partido importante, el del infantil de segunda para tratar de salvar la categoría, este sábado a la 1:10 ante el Conil en el Antonio Barbadillo, también allí, pero a las 2:30 el infantil de tercera recibe al Puerto Serrano Atlético, y en Jerez de la Frontera juegan los dos infantiles de cuarta, el A el domingo a las 2:30 frente al Jerez Atlético, el B el sábado a las 3 de la tarde frente al Promesas Jerez B. En cuanto a los equipos de fútbol 7, el Alevín de tercera visita también Jerez de la Frontera, el Veteranos Jerez, sábado a las 5 de la tarde. Mañana viernes a las 5 en Villamartín, el Unión Deportiva Villamartín recibe al Alevín A de cuarta. El B de cuarta se desplaza el sábado hasta Espera para jugar frente a la Espera a las 11:30 de la mañana. No tiene partido el Benjamín A de tercera, sí el Benjamín B de tercera en el Antonio Barbadillo, sábado 11:25 frente al Jerez Atlético. En el Antonio Barbadillo el sábado a las 10 el Benjamín A de cuarta frente al Espera. El Benjamín B de cuarta en el Barbadillo también sábado a las 10 de la mañana frente al Club Deportivo Academy Gédula. Y el pre-Benjamín de segunda visita al Villamartín mañana viernes a las 5 de la tarde. Tiene partido también, tiene jornada el Ubrique Inclusivo, el equipo inclusivo del Ubrique Club de Fútbol, el sábado a las 12:30 en el Picacho, en Sanlúcar. Allí se mide a la Asociación Deportiva Tiempo Libre B. Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. Patacabra Run es el nombre del nuevo club local, el municipio de Ubrique, y que, bueno, pues tiene en torno a una veintena, algo más, de socios, de corredores, de atletas en su nómina, ¿no? Un club de reciente creación, pero que, bueno, pues cuenta con gente que tiene, ¿no? O cuenta, valga la redundancia, cierto bagaje en el mundo del atletismo, ya sea en asfalto o en el mundo de la montaña. Conocer un poco cuáles son las inquietudes que le han llevado a crear este nuevo club y cuáles son los objetivos que se han marcado. Es el objetivo que nosotros en el día de hoy nos hemos marcado con ellos mismos. Y para ello, pues tenemos en el estudio de Radio Ubrique a su presidenta, a Olivia Peralta. Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a dos de sus componentes, a David Domínguez. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Natalia Denis Cabeza. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, si queréis, dejamos hablar a la presidenta, ¿no? Que sea un poco Olivia, quien nos explique un poco qué es esto de Patacabra Run o Patacabra Run, ¿no? ¿Cómo surge y quién es hoy? Muy bien, pues, a ver, mira, Patacabra Run nació relativamente con nombre Patacabra Run hace muy poquito, pero lo que es la unión de todos los deportistas empezó hace aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años. Motivación, el reunirnos chicas, ¿vale? En principio éramos todas niñas, chicas, con un único motivo, el despejarnos tanto mentalmente como el vernos bien físicamente y hacer lo que más nos gusta, correr. Entonces, entrenamos cada una por nuestra cuenta, pero algo nos unió y empezamos a retomar eso, a hacer carreritas y a motivarnos unas a otras y al darnos las manos si una tenía el día malo y la verdad que hasta hoy muy contentas de estar juntas. Uh-huh. Y bueno, os surge esa necesidad o esas ganas también, ¿no?, de implementarse o constituirse, ¿no?, como club. O sea, estáis constituidos y a nivel de federación, sí, a nivel de ayuntamiento, digamos, sí, a nivel, sí, local. El motivo principal de hacerlo todo lo más legal posible, ¿vale?, fue principalmente porque queríamos entrenar y estar federadas por si salíamos a la montaña o lo que sea, pues tener nuestro seguro, ¿vale?, para estar cubiertas en caso de alguna lesión. Después, por ejemplo, también nuestro ayuntamiento nos ayuda, ¿vale?, como club, si estamos federados, pues a tener una reserva de pistas y tenemos una serie de derechos, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo era porque queríamos dar visibilidad como club, ¿vale?, y que sea un club abierto a toda clase de deportistas, ¿vale? Tanto de trail como de atletismo, ganen o no ganen premios, sean veteranos o sean iniciados ahora mismo en carrera, ¿vale? Principalmente era motivar a la gente a que existe un grupo de personas pues que entrenamos y nos encantaría pues que la gente viera el deporte como algo que está a la mano, ¿vale? Y que quien quiera pues puede participar con nosotros en nuestros entrenos. Uh-huh. Natalia, hablábamos fuera de micrófono un poco de que utilizar el deporte como motivación para la vida, ¿no? Motivación y que nos sirva en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El entrenar nos hace mejor, no solo deportistas, sino que nos hace mejores personas, ¿no? Hombre, a mí me gustaría recalcar que hacer deporte no es solo cuestión de físico, edad o experiencia. Es regalarte tiempo, cuidar tu mente, conocer tu cuerpo y compartir momentos que te llenan el alma. En Patacabra Run es lo que creemos. Creemos que cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede disfrutar del movimiento. No importa si corres, caminas, trotas, lo importante es empezar, porque el verdadero logro no está en llegar lejos, sino en animarte a dar el primer paso. Esa es nuestra esencia. Uh-huh. Y estáis convencidas, ¿no?, de que una vez que das ese primer paso, los demás vienen solos, ¿no? Claro que sí. Y si es en buena compañía, mejor. Uh-huh. Nosotros tenemos muy claro que no somos el tiempo que marca el reloj, no somos ritmo. Lo que importa no se mide para nosotros en kilómetros. Somos las ganas de salir incluso cuando nos apetece, somos la risa compartida, los kilómetros bajo la lluvia, las conversaciones entre zancadas, somos entrenos, somos ganas y somos un equipo. ¿Qué os aporta? Os pregunto a los tres. Venga, David, empieza tú que no has hablado todavía. ¿Qué te aporta? Bueno, David, que está muy bien que esté aquí porque hay quien pueda pensar desde fuera que soy un grupo exclusivamente femenino y para nada, ¿no, David? No, que va. Yo soy uno más dentro del grupo. No suelo salir con ellas porque nuestros horarios son diferentes, pero bueno, que en principio esto es un club tanto para hombres como para mujeres, vaya. Aquí no hay distinción. ¿Qué te aporta Patacabra Run? Bueno, en principio, la cercanía, ¿no? Y que es un club que no te exige tener mérito. Simplemente entrenas, corres y disfrutas. Uh-huh. Olivia. A mí me aporta vida, salud. Yo tengo un problemita, ¿vale?, de salud. Y en principio, cuando me diagnosticaron que tenía osteoporosis, ¿vale?, hace aproximadamente 3 años, los médicos me dijeron que no podía volver a correr, que no era mi deporte, ¿vale?, que decidiera en optar por ejemplo, pues por la natación, cuando a mí, por ejemplo, pues sí, pues también me gusta, pero no es lo que me da vida. Y nada, decir que a mí me aporta salud, porque el correr a mi tiempo, a mi ritmo, ¿vale?, de forma controlada, me hace que mi hueso esté más fuerte y se esté regenerando continuamente. Así que me aporta mucho. Y compañía, amistad, no solamente correr, porque después de los entrenos nos vamos a desayunar juntas, apoyo, de verdad, muchas cosas, aporta muchas cosas. El deporte en compañía es maravilloso. Porque fijaros, ¿no?, que dentro de un deporte como el atletismo, ¿no?, ya bien sea asfalto o trail, ¿no?, en el que vemos a gente entrenar prácticamente en solitario, ¿no?, o por pareja, a vosotros sí que se os ve entrenar en conjunto, ¿no? O sea, que aunque llevéis luego cada uno vuestro ritmo, Natalia, sí que entrenáis juntos, ¿no? Lleváis esas sesiones grupales, digamos. Sí, nosotros con nuestra pasión hemos sido capaces de formar una pequeña familia donde nos une eso. Seamos de asfalto, seamos de trail, corramos más rápido, más lento, nos ha unido eso. La pasión que tenemos, el ratito que echamos, las ganas. Y sobre todo, cada uno tiene su objetivo. Aquí no nos forzamos, ni nos aplaudimos porque subamos a podio. No, nos aplaudimos, ¿por qué? Porque nos levantamos del sofá. Porque ese día no teníamos ganas y fuimos capaces de decirle, escúchame, que vamos ahí. Y después nos tomamos el café, pero vamos a andar un poquito. Porque eso es lo que queremos, transmitir que el que tenga ganas, lo haga. Y que aquí estamos, y que si haces deporte acompañado, es mucho mejor, es mucho más fácil. ¿Qué días os reunís? Los domingos. A ver, nosotros entrenamos casi a diario, ¿vale? Entonces tenemos un grupo de WhatsApp, todas aquellas personas que son socias del club, ¿vale? Tenemos un grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp, pues normalmente Natalia, ¿vale?, va diciendo, pues mira, vamos a entrenar tal día y tal día y tal día. A lo mejor no puede el grupo completo, pero a lo mejor una persona puede entrenar un día a la semana, o 2 días, o 3 días, o lo que sea. Tenemos mucha flexibilidad, porque es verdad que como todas tenemos diferentes ritmos de vida, pues si ayer alguien no pudo entrenar y hoy me toca a mí entrenar, pues yo me acomodo y entrenamos juntas, ¿sabes? Y hay días que nos salen 10 kilómetros, como hay días que nos salen 5, o como hay días que necesitamos caminar, o queremos caminar. Entonces, claro, es lo que dice ella, entrenamos casi a diario. Entonces, la flexibilidad de poder reunirnos siempre está presente, porque nos amordamos, porque lo que queremos es eso, entrenar. Y además, una cosa muy importante es que somos personas, ¿vale?, que tenemos diferentes ritmos. Entonces, es cierto que nos acoplamos a todos los ritmos de las personas, ¿vale? A lo mejor, pues, habrá una persona ahora que no puede hacer 10 kilómetros, pero puede hacer 5, pues seguro que tenemos gente en el club que hace 5 también, ¿vale? Lo importante es eso, el dar el paso. Y ellos, como van a ser socios, van a estar en el grupo, pues van a ver todo lo que hay, ¿sabe? Que es muy accesible para todo el mundo. Principal, ¿vale? Y una cosa que hay que tener en cuenta es que para correr también hay que entrenar correr, ¿vale? Es decir, no solamente es correr, hay que fortalecer, ¿vale? Que tienes que tener un mínimo. Pero una vez que tienes ese mínimo, que también se puede guiar un poco, ¿vale? Cualquier persona, cada una, sin forzar, por supuesto que puede correr. Y lo importante es hacer deporte, y si es acompañado, pues mejor. Digamos que el único requisito aquí son las ganas, ¿no? Luego no se va a exigir ni que vayas 3 días en semana a entrenar, ni que vayas 2, ni que vayas, bueno, que cada uno pueda, va cuando puede. También imagino que luego, dentro de cada, lo que decía David, ¿no?, por horario y demás, pues habrá días que entrenáis en solitario. Pero sí que ese es un poco el mensaje, ¿no? Que tampoco estás obligado a correr 3 medias maratones en el trimestre, ni a correr el circuito provincial de tal, no. Cuando... Mira, yo te digo una cosa, para mí son más importantes los entrenos que tengo que cruzar la meta, ¿sabes? Porque cruzar la meta yo la cruzo, pero todo el proceso de los entrenos, de las veces que ellas me acompañan, que siempre, eso es lo bonito, el proceso es lo bonito. Subirme al podium no le quiero quitar importancia, pero para mí el podium es lo de menos. Para mí son los madrugones que nos pegamos, cuando corremos con la lluvia, cuando me duele el pie, cuando me tengo que sentar y están ellas, y vamos Natalia, el proceso ese, yo cuando cruzo la meta, yo la cruzo con todas ellas, yo la cruzo por Patacabra Run. Está bien que lo diga una que acostumbra a subirse a podio, ¿no? Es la que más hacemos, ¿eh? Está bien que sea ella la... Pero el proceso... es Patacabra Run. Uh-huh. O sea, yo corro con ella y yo cuando hago un podio o cruzo la meta, o cuando ni siquiera hago un podio, cuando yo voy corriendo, yo la llevo a mi lado. Uh-huh. Porque es el proceso lo que disfrutamos. Uh-huh. El resultado, no le quito mérito, pero el proceso, disfrutar del proceso con amigas y ese pasito, y cuando no corrías nada y ahora corres 5, y cuando empezaste, y ya, y cuando vas avanzando y en compañía, eso es lo más bonito que hay. Y después algo importante que nosotros tenemos, de las 20 personas que estamos en el club, tenemos ejemplos de todas clases y todas tenemos nuestras vidas, ¿vale? Y quizá una cosa muy importante a tener en cuenta es que gracias a esto es como que nos dedicamos tiempo, ¿sabes? Como decir, venga, me voy a dedicar un poquito de tiempo a mí, porque si no, todos nos metemos en un bucle entre el trabajo, la casa, los padres, los hijos, que al final no paras. Pues es como ese momento, y ese momento es para nosotros, y si al final te lo pasas bien, pues llegas a tu casa con una satisfacción increíble. Y si quieres competir, compite, y si no quieres competir, pues no compite. Normalmente es verdad que ahora mismo con todas las que estamos, pues están tan motivadas, que es que de verdad, una compañera que no había hecho ninguna carrera y ahora va a hacer la media maratón del Puerto Santa María. Entonces, no es obligación, pero incluso ellas mismas, cuando ven que estamos todas, que vamos, venga, que no sé cuánto, pues se motivan y van. Que no corren, imagínate que no van. Pues muchas veces, que no ha sido ni la primera ni la última, han venido para animar, claro, a las compañía, que estamos corriendo. Al final, ellas quedan para entrenar, quedan para, en algunas ocasiones, para ir a competir, y si no compiten, van. Y es en el fin de semana. Uh-huh. Es decir, que después son todas las niñas juntas, sí, en familia. Es lo que te iba a preguntar, David, porque, bueno, David, entre, os fijáis, lo he hablado algunas veces con Jorge López, que hace mountain bike y que sí, se fija, aparte de su Copa de España, campeonato y demás, luego se fija algunas pruebas, más que nada por la experiencia. Y vosotros también sirva como referencia a la media maratón de Mérida, ¿no? O sea, es curioso que cinco ubriqueños cojan y se vayan a, bueno, cinco que corristeis, ¿no? Pero también acompañados de la familia, y buscáis la media maratón de Mérida porque al final también sirve para echar el fin de semana, ¿no? Con la familia y rodeado de amigos, ¿no? Buscar un poco eso, ¿no? La experiencia, aparte de los 21 kilómetros y del tiempo que eche cada uno, ese fin de semana, ¿no? Buscar ese fin de semana. Claro. Bueno, y la del puerto, vamos. Todos a una casa. Todos a una casa, nos vamos con niños, con todo, vamos. Porque disfrutamos. Es que esa es nuestra esencia, es esa. Estamos disfrutando y que nuestro entorno disfrute. Y estamos tan animados, que es lo que queremos transmitir. Que queremos que esta parte, esta buena vibra que nos está haciendo el deporte, queremos que llegue a demás personas, sin importar tu condición física, sin importar a la hora que pueda, lo que no, nosotros nos vamos a acoplar, porque nosotros queremos transmitir eso, lo importante y lo feliz que nos está haciendo el deporte. ¿Tienes ganas? Pues para adentro, ¿no? Para que cuando quieres, nosotros te acompañamos. ¿Que vas a caminar? Pues caminamos. Pues también caminamos. David, cuéntame un poquito de la media maratón de Mérida. ¿Cómo fue que os encontraste? Y... Pues la verdad es que aquello fue una locura. Una locura de flipante. Porque nosotros íbamos siempre... Bueno, yo no soy muy asfaltero. Yo soy más de montaña, la verdad. Pero bueno, como las niñas van, pues que yo venga, apúntate, vea, total. Que me apunté y yo iba a ver lo que salía y te sorprendía cada vez que tú ibas corriendo por una de las calles y de buena primera te encontrabas un anfiteatro. Pasabas por otro lado y te encontrabas un Mercadona, por decirte, un establecimiento, y a continuación el circo romano. Y te metías y seguías corriendo y te metías dentro del circo romano. Y tú decías, tío, pero es que voy corriendo por aquí, por una carrera y vas corriendo por una pequeña Roma, ¿sabes? Era, la verdad es que era muy chulo. Se disfrutó, animaba a todo el mundo. Claro, las fotos que me había enseñado con Romano, o sea, sí, gente vestida de Romano. Claro, es que aquello está todo engalanado con la ambientación todo de Roma, prácticamente. Y aquello es chulísimo. Saben vender la prueba. Jolín. Y bueno, y tienen un tope, ¿por qué? Porque se meten dentro de sitios donde no puede haber mucha afluencia. Porque hay gente que es verdad que tiene esa capacidad de, si te tomas un gel, guardártelo, pero hay otros que van en modo un poco más pro y lo tiran. Entonces, claro, el cortar un poco es por mantener aquello vivo. Por y cuidarlo. Ahí está, cuidarlo y tener posibilidades de que el año siguiente se pueda volver a hacer. ¿Sabes? Y una gastronomía. Nos encantó. Aquello, por otra parte, eso. Nosotros vamos, corremos, pero todo lo que se pueda comer y beber nos lo traemos también de vuelta, ¿sabes? O sea, más que por ritmo o por pendiente de nivel, os pregunto por comida, ¿no? Sí, vamos a dar más. Vamos a hacer más finos. Más datos, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que es dura, ¿no? O sea, a nivel deportivo, competitivo, es dura, ¿no? Es dura. Aquí, a ver, Ubrique tiene la suerte o la provincia es que hay muchas pruebas a nivel de asfalto que tienen su pequeño desnivel, pero Mérida tiene desnivel. Parecía que no, pero aquello tiene unos cuestones importantes. Y yo, que no soy, como te decía antes, muy asfaltero, a mí me cuesta mucho mantener un ritmo todo el tiempo. Y cuando venía una cuesta arriba, yo decía, uy, aquí voy de lujo, pero en cuanto llaneaba, me costaba la misma vida, ¿sabes? Pero bueno, se disfrutó y que toda esta gente pasara la meta, pues fue muy bonito. Uh-huh. Claro, al final eso, ¿no? Disfrutabais eso, ¿no? El entrar todo a meta, la reunión del final, ¿no? De cuando, venga, ahora ya por tiempo tiene que venir no sé quién, ¿no? Claro. Fue un poco la sensación, ¿no? Ahí en línea ya más o menos sabíamos cada cuánto tiempo iba a llegar cada uno. Y nada, una vez que llegamos, corriendo nos fuimos a duchar todos porque dormíamos todos también juntos. Y una cosa que también nos sorprendió bastante es que era las 7 de la tarde. Terminamos a las 9 menos algo, tiempo de ducharnos, y aquello estaba tan bien preparado, Rubén, que serían las 10 y media o las 11 menos algo cuando estábamos ya todos duchados y preparados, y nos abrieron las puertas de un restaurante para darnos de comer brutal, es decir, comimos súper bien a un precio estupendo y maravilloso. Y después el domingo estaban todos los museos abiertos de forma gratuita, que eso también para los niños fue muy bonito, una cantidad de parques, muy bonito. Mérida es una ciudad bonita. Ellos saben lo que tienen entre manos y saben venderlo. Claro, y explotarlo. Claro, sí. Es recomendable, ¿eh? La recomiendo. La recomiendo. Yo no fui porque no tenía dorsal y como no tengo espera, pues me apunté a la de Rota. Y después le conseguí un dorsal. Y como ya se había apuntado a la derrota, ya no quiso. Y por eso fue por lo que fue David. yo fui gracias. Ahí está. Pero ella es muy intensa y no tiene espera. Yo le dije, tú te esperas que se te consigue. Porque tenemos un amigo de allí, ¿vale? Y sabía que si no era de una manera, era de otra. Es una carrera que hay normalmente 2.500 participantes aproximadamente, de los cuales solamente 400 eran mujeres, y quedamos en el grupo de la primera 100, sí. ¿Vale? Es decir, que dentro de... no quedamos ni tan mal, ¿no? y entonces, pues, nos consiguieron eso, ¿no? Me dijeron que sí, que nos lo daban. Y después el club de Extremadura, que es el de nuestro amigo, pues se ha hermanado con nuestro club y vamos a hacer la media maratón de Cádiz, que todavía no está fijada, pero en principio va a ser en noviembre. Final de año, ¿no? Sí. Entonces, lo bueno es esto también, Quillo, porque al final tú te vas a un club, que somos 20 personas, nos vamos a una carrera a Mérida, que nos une una persona, un amigo en común, Paco, y te vas allí, conoces el club de Paco, y le hablas de Ubrique, no sabes ni dónde está Ubrique, ¿vale? Pero dices tú, no pasa nada, porque yo voy a hacer las nutrias. El año que viene hago las nutrias. Es decir, como que se van a venir a hacer las nutrias. Pero tú vendes tu producto, yo vendo el suyo, y al final compartimos. Y al final compartimos y es una unión de personas. Y personas en un ambiente sano y bueno, que es lo que quiero. Porque yo llevo a mi niña, y mi niña ve ese ambiente. Y otros que tengan su hijo, pues ven ese ambiente y no ven el ambiente de móviles, de... Pues lo mejor es eso, deporte, que es lo que estamos nosotros intentando mostrar. Sí, yo creo que eso, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? El tener el deporte como motivación para todo en la vida. Que nos escribía Antonio Vallejo, que estuvo con vosotros allí en Mérida. Me dio una alegría porque, claro, tú imagínate allí 2.500 personas, ¿vale? Y te encuentras y me encuentro y me dice, ¡Olivia! Y digo, ¿este quién es? Y ahora digo, ¡Antonio! Mira, me dio una alegría, le digo, Antonio, ¿tú que te has venido de Ubrique para acá? Y dice, no, es que yo estoy en Sevilla. Y él corrió. Y la verdad que me sorprendió mucho porque yo hacía años que no lo veía, se acordaba de mí. Uh-huh. Y yo hacía pues por lo menos 15, 20 años que no lo veía. Y me dio mucha alegría y también la terminó. Y después hablando con él pues me lo dijo, uh-huh, que la hacía siempre y que es una carrera espectacular, pero que yo doy crédito. Uh-huh. Es que yo iba corriendo, bueno, en la foto que nos hicieron... se me ve en la cara, ¿sabes? Que es que yo iba flipando. El reflejo del alma, ¿no? Claro, es que es muy bonita, muy chula, muy chula. Que, Antonio, yo di los tiempos vuestros en su día, el de Antonio no lo tenía, 2 horas 12 de tiempo neto, 2 horas 12, 38 de tiempo neto, en 1955, pero claro, de 2.500 de la general, y me comentaba que decimoquinta media maratón de Antonio, o sea, que también tiene ahí sus kilómetros encima, sí, ¿eh? Sí. Y personas normales, ¿vale? Que tú nos ves y somos personas normales. Uh-huh. Que esto es accesible a toda clase de personas. A todo. Me decía, unas 20 personas, 20 y algo, sí, socios, está sí, ahí ahora mismo, ¿no? A fecha de hoy, sí. Uh-huh. Piensa que estamos desde enero, ¿vale? Que es que nuestro club nació en enero. Está federado desde enero y dado de alta en el ayuntamiento, ¿vale? Como club, desde enero. Entonces, tampoco, mira, ni tenemos patrocinadores, no hemos dado publicidad. Esto quizás es la primera vez que un poco se expone. Uh-huh. Lo demás que tenemos nosotros, nuestras equipaciones, que las hemos pagado nosotros. Que son muy bonitas, por cierto. Son chulas, muy chulas, muy chulas. Y eso, y entonces, pues nada, nosotros hemos ido pasito a pasito. Al principio, pues queríamos para que la media maratón de Sevilla, ellas tuvieran su equipación. Intentamos ir rapidito, si pedíamos patrocinadores ya era un trabajo un poco más lento porque teníamos que pedir un poco de ayuda y dijimos, niña, ¿qué os parece si la primera vez lo pagamos nosotros, que es verdad que tenemos precio de club? Uh-huh. Intentamos eso, que podamos tener nuestras equipaciones, pues venga, pues para adelante. Y este año vamos un poco así, estamos mostrándonos poco a poco y el año que viene pues ya quizás pues pidamos un poquito de ayuda si se nos presta y nada, y ya pues que todo el mundo que quiera, ¿vale? Se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Patacabra Run, tanto en Facebook como en Instagram y a través de ahí pues si quiere alguien la equipación, no es obligatorio estar federado, si quieres estar federado puedes estarlo, pero si no pues se puede ser socio y por ser socio, ¿vale? Que ya le daremos la información directamente, ¿vale? Uh-huh. Lo que es las prendas, que hay muchas personas de Ubrique que nos han pedido, ¿vale? Ser socios y tener la prenda, la prenda, pues que también es posible. Pues primero tienes la prenda, después seguro que se pegan a una carrerita. Con ustedes. ¿Qué objetivos os habéis marcado? Hablamos un poco, bueno, si os pregunto fuera de lo deportivo, los objetivos es todo lo que hemos estado, todo lo que hemos empezado hablando, claro, ¿no, Natalia? Claro que el club es de gente, que nuestro club es de gente muy diversa. Desde que corren por salud hasta los que competimos. Solamente nos une el gusto por correr, mejorar y sobre todo compartir. Y ya está, los objetivos que tenemos. Te digo una cosa, nosotros fluimos. Que hay una carrera que nos gusta, pues vamos. Que es una carrera, mira, ahora mismo la más próxima es de 7,5 km en Jerez. Y nos calentamos como una olla papa. Los domingos por la noche un peligro. Carrerita donde no sé qué. Vamos, que llevamos a los niños a comer donde... ¿Por qué? Porque somos todos, tenemos familia, tenemos pareja y no queremos que aislarnos, sino al contrario. Poder disfrutar en pareja, poder ella llevar a su niña, los demás también. Entonces intentamos eso. Todos los objetivos que ponemos es para poder también echar el día en grupo, como amigos y como familia. Tenemos objetivos también un poco de forma individual, adaptado, claro, a cada uno. Por ejemplo, yo, ¿no? En mi caso, yo hago la media maratón de Chiclana la semana que viene. Entonces, dependiendo de cómo yo termine físicamente... porque corro mucho por sensaciones, pues me apunto a la semana siguiente, la que ellas se han apuntado, de 7 kilómetros. La de la primavera de Jerez, que es preciosa también. Entonces, si me encuentro bien, pues me apunto. ¿Que no? Pues me voy a Jerez. Luego, vamos, y comes con ella. Claro, y la animo y me quedo allí. Y luego nos vamos todos, en comuna, claro. Nos vamos a la media del puerto. Del puerto Santander. Vale, o sea, digamos, a modo comuna, las próximas que tenéis son la carrera esta de la primavera de Jerez, ¿no? Sí. La media del puerto. Media de Chiclana. Y la del puerto Santa María. Y él tiene el Ole. El Ole. El homenaje a la Legión. Sí, tiene. Que es ahora, ¿no? El sábado. Este sábado. Sí. Que lleva unos fines de semana este hombre sin parar. Que no para. Eso, pero ¿por qué? Porque tú sabes, las carreras por montaña te tienes que apuntar 6 meses vista. Claro. Yo tengo mis carreras, las que más me motivan, o carreras que digo, ostras, tío, no voy a hacer estas que siempre hago las mismas, voy a apuntarme a tal lado. Después las niñas me calientan y me meten una entre medias. Te vas a ver con dos calendarios. Y llevo 3 semanas seguidas compitiendo. Claro, porque estás ligando el trail, que es claro, lo mío. Es verdad que me está viniendo muy bien, ¿sabes? Porque estoy compitiendo más. Es verdad que siempre intento marcar unas pautas, pero claro, el asfalto me da chispa, la montaña me da fuerza y al final... Claro. La bola va para adelante, es decir, que... Nuestra compañera Belén, que es de trail, están los dos desatados, ya. Van a hacer una en pareja. Es verdad, sí. Que ahora colonos, vamos a hacer colonos. Ahora hay muchas pruebas que están dándose pareja. Ahí está la posibilidad de hacer carrera mixta. Claro, claro. Sí. De hecho, tenemos a Juan Viru y a Celia que están subiéndose a muchos podios como primero y como de parejas mixtas. Dejamos aquí por hablado que David se pasa al final al asfalto y deja la montaña. Yo soy más cabrita, la verdad. Luego vosotros vas a pasar a la montaña. Pero si no, vamos a estar por todos lados. Ahí está. ¿Qué es de lo que se trata, no? Claro. ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos? ¿Qué nos ha faltado por decir? ¿Cómo nada, cerramos? Que se anime la gente. Que no tengan miedo de dar el primer paso. Que se unan. Que nosotros estamos abiertos a todo tipo de personas. Lo vuelvo a repetir, sin necesidad de tener un aspecto físico espectacular, ni de peso, ni de nada. Aquí lo importante es venir, tener ganas, salir a andar y empezar poquito a poco, porque es lo que queremos, inculcar la cultura del deporte. Pues un nuevo colectivo que se une a la amplia nómina, ¿no?, de colectivos y de clubes, ¿no?, deportivos que por suerte tenemos aquí en el municipio. Queríamos tener esta primera charla, ¿no?, esta primera toma de contacto y bueno, pues ya a partir de ahora sabéis que tenéis el micro abierto para cualquier cosa que queráis informar. David, Natalia y Olivia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Let's spend time, not money, and mix your milk with my cocoa cup. Milky, milky cocoa, mix your milk with my cocoa cup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my heart, Así lo dejamos nosotros, que volveremos con Tiempo Deportes mañana viernes en el horario de la mañana, a partir de la 1:00 p.m. y con la previa de lo que va a ser el inicio del Campeonato de España de Montaña, de Automovilismo, en Estepona, con RS Sport como protagonista. RS Sport, que también ultima preparativos de lo que va a ser una nueva edición del Andalucía Festival Legend, que llegará a la Sierra de Cádiz, concretamente también a Ubrique, en el fin de semana del 16 y 17 y 18, domingo de mayo. Con ello, nos vamos, daros las gracias, dándoos las gracias por estar ahí un día más y deseándolos un feliz resto de jornada. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work.